La astrofotografía es una manera de realizar fotos de los astros. Esta muestra trata básicamente de todo lo que es el paisajismo astrofotográfico, que es un tema bastante virgen en lo que es Latinoamérica, y pues nuestra idea es lograr llevar al público en general, primero introducir este tema y segundo mostrar a las personas que sí lo desean todo lo que son los paisajes nocturnos de Latinoamérica en un tema astrofotográfico. ¿Cómo es una astrofotografía? ¿Qué se ven en ella? ¿Solo las estrellas que vemos normalmente o hay algo más que se muestra, que se busca? ¿Cómo se define esa imagen? Mira, depende del enfoque que le quieras dar y el objeto que quieras fotografiar. Existen varias ramas de la astrofotografía, son tres en realidad. Esta se deriva de lo que es campo amplio, que es abarca todo lo que es cielo y tierra. Más que todo es una nueva forma de astrofotografía en donde se mezcla lo que es el cielo, lo que es el cielo y la tierra. Bien. Sí, básicamente tenemos todo lo que es un paisaje nocturno mostrando un paisaje terrestre, y muchas veces, y es algo favorito de los astrofotógrafos que se dedican a esta rama, es realizar imágenes de la Vía Láctea. Con un tiempo de exposición, uno puede captar mucho más luz tenue que viene del cielo que nuestro ojo no puede resolver, y esto es lo que enriquece estas imágenes. ¿Y eso se puede hacer con una cámara de fotos común, Sergio? Yo me pongo hoy a la noche con la cámara, ¿cuánto tiempo? Mira, básicamente este tipo de fotografía es abarca para la tecnología, ya está disponible para bastante gente, digamos, es una cámara réflex que tenga modo manual y que tenga un tiempo prudente de 15 segundos para arriba, en donde puedas abrir el ente lo más que se pueda. Y apuntás al cielo y te vas a dar cuenta que la imagen que te van a salir muchísimas estrellas. Sergio, ¿qué tal? Facundo te saluda, buen día. Hola, Facundo. Sergio, te pregunto, esto de la astrofotografía, ¿es algo que viene en crecimiento, que siempre existió y no estuvo muy visibilizado? Porque por momentos se me hace que también tiene que ver con esa cuestión de la observación de la Vía Láctea en términos más científicos, y que se ha puesto también al servicio de decir, bueno, usémosla y metámosle la beta artística a esta composición más que existe desde hace añares, que es mirar las estrellas, ¿no? Claro, sí, mira, la astrofotografía radica de 1840, cuando se realizó la primera imagen de la Luna. En un principio era un poco complicado por el tema de la instrumentación, pero hay mucha gente, y nosotros sabemos que muchas personas no tienen el conocimiento que este tipo de imágenes se pueden lograr con instrumentos que se pueden construir en casa. No es necesario tener un telescopio profesional grandísimo, y tampoco la astrofotografía no es solo para esas personas extrañas llamadas astrónomos, claro, sino que está más abarca a toda la sociedad, y a nivel mundial es un movimiento que está creciendo bastante, más que todo en el tema paisajismo astrofotográfico, porque solamente se necesita una cámara réflex que tenga un buen sensor y empezar a laburar con eso. En realidad yo empecé a laburar en el 2012 en el 2013 empecé, y mi primera cámara fue una reflex Nikon D5100, y con esa cámara empecé a trabajar, investigar uh-huh, técnicas para lograr captar luz, que es realmente lo que nosotros hacemos, porque trabajamos de noche, ¿no? En la noche no hay luz, y una de las cosas que yo evito es usar luz artificial e intentar utilizar la luz que hay en el ambiente, ¿no? Digamos, claro, nosotros recibimos luz de la luna, recibimos que también luz de las estrellas, es increíble, pero en un cielo muy limpio las estrellas iluminan también, entonces esa luz llega a nosotros, y eso es lo que con los nuevos sensores, viste que ahora los sensores son bastante, la tecnología va creciendo y los sensores pueden captar más luz. Y bueno, eso se trata, uh-huh, dar luz. Sergio, ¿cómo es este encuentro latinoamericano? ¿Cómo se reúnen fotógrafos de diferentes lugares? ¿Dónde se encontraron o cómo surge esta idea? Mira, las imágenes, en realidad las imágenes presentes, el único astrofotógrafo que habrá soy yo. Las demás personas no es un tema de que venga todos los astrofotógrafos, sino que ellos fueron amables de compartir con nosotros las imágenes a través de enviárnoslas a través de sus correos. Son imágenes de México, Guatemala, Costa Rica, de Colombia, de Chile, Paraguay y de Argentina. Ajá. ¿Y hay mucha diferencia entre unas imágenes y otras? ¿Los cielos de Latinoamérica son parecidos entre sí? Mira, lo que vas a ver es un cambio en las constelaciones que se ven. Uh-huh. En la posición de la Vía Láctea, también en la posición de la Vía Láctea, y sobre todo vas a ver, por ejemplo, volcanes. En Argentina no hay volcanes. Y ¿volcanes en el cielo? También ¿Perdón? ¿Volcanes en la Vía Láctea? No. Ah. Volcanes combinados con la Vía Láctea. En la parte de la Tierra. claro. O sea, vas a ver paisajes. No sé nada de cielos. Vas a ver paisajes que llaman mucho la atención de Latinoamérica, combinados con el cielo, con la Vía Láctea. Claro. Sí. Te pregunto para el público, Sergio, que está del otro lado, que se puede acercar, es como vos mencionabas, se puede arrancar en la propia casa, pero ¿dónde uno puede empezar a capacitarse? No sé, algunos sitios web, imagino, ¿dónde puede llegar a encontrar uno información como para poder darse unos primeros pantallazos acerca de la astrofotografía? Claro, mira, YouTube está atascado de videos. Si vos te ponés a ver los videos que hay en YouTube para aprender a hacer astrofotografía, puedes pasar una semana entera sin dormir. Hay tanta información en la red que es en donde realmente se ha aprendido. He aprendido yo porque, ponele, no hay maestros en Latinoamérica. Yo doy cursos particulares de astrofotografía, pero no necesario para empezar. Se busca en internet. Por ejemplo, hay parámetros que se dan, y hay muchos parámetros que se tienen que tomar en cuenta para realizar una buena imagen, pero para empezar a conocer una subcámara, a conocer la capacidad que tiene una subcámara, uno puede empezar con 15 segundos para arriba, aumentando la sensibilidad del ISO de 1600 para arriba, y eso sí, abriendo el lente lo más que se pueda, porque lo que queremos es que entre más luz. Lamentablemente también hay que tomar en cuenta muchos factores de la atmósfera, entre uno de ellos es la contaminación lumínica, que nuestra cámara va a captar esos fotones también que están en la atmósfera, y eso va a complicar algunas veces también la toma de información de estrellas más lejanas, pero yo en realidad cuando empecé las prácticas que realizaba, las realizaba en el patio de mi casa, vivo dentro de la ciudad, y mi enfoque principal era lograr hacer que una estrella me quedara puntual, porque tiene que, para que sea bonita la imagen, tiene que quedarte como punto. Si uno empieza a practicar para realizar una imagen en donde queden las estrellas bien puntuales, cuando uno salga a un cielo limpio, va a poder captar nebulosas que no se ven en una ciudad, y eso es lo lindo, porque es cuando vos salís al campo y estás en un cielo oscuro, pones tu cámara 15, 30 segundos, estás viendo la Vía Láctea, pero cuando ves en la cámara realmente lo que es impresionante, y es sumamente, sumamente apasionante. Bien, Sergio. Bueno, entonces esta muestra va a estar abierta desde el 7 de agosto, este viernes. ¿En qué horario se inaugura? La muestra se abre, la muestra se inaugura a las 6 de la tarde. Bien. Va a pasar la muestra hasta el 2 de octubre. Uh-huh. Perfecto. Hasta el 2 de octubre entonces se van a poder ver las fotos en el planetario de la ciudad de La Plata, las astrofotos. Sí. Muy bien, Sergio. Bueno, astrofotos, sí. Muchas gracias por la comunicación y por contarnos e introducirnos en este nuevo ámbito de la fotografía. No, es un gusto. Espero que puedan asistir a poder ver esta clase, este nuevo tipo de arte que realmente es accesible para público en general, y aprender un poquito de lo que es, y claro, admirar un poco de los que son los paisajes latinoamericanos de noche.